pero hay veces que no lo puedo evitar. 9 de la mañana, 8 minutos en la ciudad de Santa Rosa y ya estoy en contacto con Rubén Funes, juez de paz, jefe del registro civil de la ciudad de Santa Rosa, escritor y yo agregaría hasta historiador, pero hoy vamos a hablar de cuestiones laborales. Buen día, Rubén, gracias por atendernos, ¿cómo está? Buen día, Daniela, un gusto saludarla a usted y a toda la audiencia. Todo bien, aquí trabajando. Trabajando y con mucho trabajo, ¿no? Porque sí, para este domingo ustedes van a estar a full con la entrega de... Así es. Estas dos últimas semanas se intensificó el trabajo en varios aspectos, fundamentalmente en la confección de DNI. Prácticamente mucha gente ha venido a hacer su nuevo DNI ante las elecciones. Recordemos que para hacer un nuevo DNI o un cambio de domicilio, RENAPER está entregando dentro de los 15 días corridos su DNI, llegan al propio domicilio de la persona tramitante. Y bueno, si no encuentran a nadie en el domicilio cuando le van a hacer la entrega, que previamente se les envía un mensaje de texto para avisarle de que está en camino su DNI. Si no encuentran a nadie, esos documentos quedan aquí en nuestra oficina del Registro Civil de Avenida San Martín 231 para que la persona interesada lo pueda retirar de la oficina donde se hizo el trámite. En ese sentido, bueno, esta semana estamos recibiendo, mañana, día viernes, vamos a recibir una importante cantidad de DNI que se han hecho en los últimos 20 días, así que vamos a estar avisando también a las personas que tengan que retirar y nosotros vamos a funcionar el domingo de 8 a 18 horas, el mismo horario que las elecciones, para no solamente hacer entrega de los DNI pendientes en nuestras oficinas, sino también para la confección del certificado excusatorio de las votaciones, para aquellas personas que no hayan recepcionado el documento o que estén a más de 500 kilómetros de distancia, o por la pérdida o extravío de su DNI, que ha ocurrido a personas en estos últimos días que han venido aquí a la oficina preocupadas porque han perdido su DNI y no van a poder votar porque ya no hay tiempo material de la entrega de su nuevo DNI. Entonces nosotros le estamos haciendo una exposición, tienen que hacer aquí en este organismo, en la cual, bueno, le explicamos para que ellos presenten esta excepción en el juzgado electoral y no sean pasibles de una multa o de una sanción de tipo, digamos, judicial. Ya que menciona este tema, porque, yo extravío el documento en el día de hoy, y voy, ustedes me toman la exposición, digamos. ¿Necesito una exposición policial también para hacer? No, eso no se hace más. Aquí no. en el registro civil nosotros le podemos hacer un certificado excusatorio de que no va a poder votar por extravío o pérdida de documento. Bien. En este caso específico de las personas que pierden su DNI. Eso lo vamos a estar haciendo solamente el día domingo de 8 a 18 horas. Bien. Por ejemplo, si lo perdió ayer y viene a renovar hoy, no, le decimos que tiene que venir el domingo porque tiene que ser del mismo día de la elección, no puede ser anterior, el certificado excusatorio. Así que, bueno, vamos a estar a disposición de los ciudadanas y ciudadanos que no hayan retirado su DNI aquí de 8 a 18 y también haciendo este tipo de trámites. Pero también nos pasó en la elección anterior que mucha gente incluso nos venía a preguntar dónde votaban, en qué escuela, mesa, y bueno, también le brindamos ese asesoramiento que no nos cuesta nada. Así que también estamos informando de esas cuestiones. Bien, de 8 a 18 entonces el domingo en el registro civil, no solamente para retirar los documentos, aquellos que lo tienen en trámite y que van a ser convocados por estas horas, también para aquellos que han perdido el documento y no pueden ir a votar y un servicio que agrega también es si no sabes dónde votar y si te agarró el domingo y decís ¡uy! Hoy es 14, bueno, pasás por el registro civil y allí te informan. No hay ningún problema, acá estamos para brindar asesoramiento, vamos a estar trabajando con algunos empleados que se han sumado a porque no es obligatorio, ¿no es cierto?, sino que es voluntario. Y bueno, hay dos o tres empleados a quienes agradezco su buena predisposición, que van a estar junto conmigo ayudándome en la atención de los ciudadanas y ciudadanos que quieran hacer alguno de estos trámites que usted mencionaba. Rubén, pues después de las PASO, ¿ustedes más o menos hicieron una zaranda o algún número, un porcentaje de qué cantidad de gente atendieron? ¿El día de la elección? Sí. Y sí, que no recuerdo el número, pero creo que 180 personas más o menos atendimos ese día. ¿Mucho? Sí, muy bastante. Al principio, a primera hora no, después a media mañana vinieron bastante. También en forma telefónica hicieron consultas, así que sí, varias personas. Aprovecho para darle el número de atención telefónica para aquellas personas que les cueste venir hasta aquí, que pueden hacerlo en forma telefónica. 433-228 es el teléfono en el cual vamos a estar atendiendo cualquier consulta telefónica que quieran hacer. 02954-433-228, perfecto. 228. También los días previos a las elecciones nosotros hicimos un trabajito de hormiga, que esta vez no lo hicimos porque no nos dio el tiempo, pero sí un empleado comenzó a hacer llamados a las personas que no habían podido retirar sus DNI, que ya estaban dispuestas a disposición de ellos aquí en las oficinas del Registro Civil. Eso se hizo una semana antes, y durante esa semana se trabajó en la entrega de esos DNI. Esta vez, bueno, estuvimos un poquito más complicados, no tuvimos el tiempo material para hacer ese trabajo previo, pero sí aprovecho la oportunidad, Daniela, que me dan ustedes de informar a la población que vamos a estar disponibles el domingo 14 de 8 a 18, como decíamos recién, en Avenida San Martín 231 o al teléfono 433-228 para evacuar cualquier consulta que nos quieran realizar. Correcto. Rubén, como siempre, muchísimas gracias por su generosidad en atendernos siempre que lo convocamos. Muchas gracias y buen domingo. Gracias a ustedes, Daniela. Muchísimas gracias a todos y a toda la audiencia. Un gran saludo. Hasta la próxima. Adiós.